aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra. Hola, salud, bienvenidos a este 59 programa de Hoy Desde Aquí. Para abrir las puertas contra la arena, construyendo muros y contra el mar. Un 59 programa en el que volveremos a hablar del caso Scala, o quizás no. Quizás hablemos de las cosas que rodean este caso. Se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí subsiste, sobrevive en la arena. Hemos tomado la ciudad de Granada como un ejemplo de ciudad en la que el movimiento anarcosindicalista alrededor de los mediados de los 70 fluía como en cualquier otra ciudad del Estado español. Detrás del ataúd, sin lágrimas, alguien, en fin, que no tenía nombre. Por eso en esta ocasión, más que de hablar del caso Scala, vamos a hablar con Pedro, un compañero que, por cierto, queremos darle las gracias por el esfuerzo que hizo, entre otras cosas, porque estaba con un trancazo del 15, y a pesar de eso acudió a nuestro encuentro para la entrevista, pero que fue una de las personas que vivió en primera persona el antes, el durante y el después de aquel 15 de enero de 1978. Allí estaba y no estaba, como entonces, se había ido y estaba de nuevo, y como nunca tuvo cementerio. Pedro por aquella época era un militante más de la CNT granadina y participó en los actos de los años previos y en los actos de los años posteriores. Así que nos ayudará con su visión a ver qué era el movimiento anarquista en Granada. Nos llamó la atención en su entrevista la frase de creíamos que podíamos cambiarlo, incluso el mundo, cambiarlo todo, y el fluir de energías y de gente, cómo se vivió toda la información de aquel macromontaje que fue el Scala y qué ocurrió los meses y años posteriores. Cuando el hombre tocaba la piedra hostil quebrada por sus manos, se convertía en orden y una a una formaron la recta claridad del edificio. Porque precisamente quizás el ver los resultados de los acontecimientos es lo que nos permite identificar qué intenciones hubo realmente en esos acontecimientos. El padre de los panes fue olvidado, el que cortó y anduvo machacando y abriendo surcos, acarreando arena, cuando todo existió ya no existía, él daba su existencia. Así que poneos cómodos y escuchad, os animamos a también escuchar los pajaritos que nos acompañaron durante la entrevista. Esperamos que esa visión del mundo que había en esa Granada con más de 10.000 personas relacionadas de alguna forma con el movimiento anarcosindicalista pueda darnos una idea del peligro que veían los políticos de la época a dicho movimiento. Os dejamos con una canción introductoria y con la entrevista de Pedro y volveremos después. Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es engañar a la gente. We'll be right back. Bueno, pues hemos quedado esta tarde para hablar con Pedro. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Paco. Para hablar de todos aquellos acontecimientos que ocurrieron alrededor del 15 de enero de 1978. Recordamos que se habían firmado los pactos de la Moncloa y que el 15 de enero ardió la discoteca Scala en Barcelona. Ocurrió todo el procesamiento de varias personas del movimiento anarquista, entre ellos Pepe Cuevas, al que entrevistamos en el anterior programa, y ocurrieron más cosas, tanto a nivel estatal como concretamente a nivel local en Granada. Pedro, tú más o menos, ¿qué hacías por aquella época? ¿Dónde militabas? ¿Cómo...? Bueno, sí. Para que nos situemos, yo tomé contacto con la CNT en el año 75. Si no me falla la memoria, fue sobre el mes de julio del año 75. Evidentemente, entonces no éramos pocos, la mayoría era gente joven, de los viejos de la Guerra de España, y posterior a la Guerra de España había también, pero eran pocos. Y a partir de ahí, pues nada, pues muchas reuniones y asambleas y demás. Pero yo quisiera, antes de entrar en el detalle del caso Scala, yo quisiera dar unas pinceladas. La CNT en Granada, a partir de la muerte de Franco y a partir de mayo del año 77, que fue cuando la hicieron la legal, la CNT era un montón de gente, había muchísima gente. Yo suelo decir, cuando me preguntan esto, que aunque parezca mentira y aunque no se lo quiera creer la gente, en el sindicato de la construcción, que era donde yo estaba, lleguemos a ver más de 3.000. Esto parece hoy como un sueño, pero... Más de 3.000 afiliados, sí, del sindicato de la construcción, pero, de CNT de Granada. No te hablo exactamente del año 77, no. Te podría decir de finales del año 77 y principios del año 78. Luego después vino lo del caso Scala y demás. Eso ya es otra historia que luego se verá. Entonces era los que llevábamos ya algún tiempo en la CNT, como en mi caso, que llevamos tres años. Por cierto, para que se sepa cómo se funcionaba entonces. A mí no me dieron el carnet físico de la CNT. Creo que fue en octubre del año 78 y me lo hizo Rúa, que murió hace tres meses. Además, lo tengo como si fuera oro en paño. ¿Por qué no se daba el carnet cuando tú te afiliabas? Bueno, te afiliabas. Yo entré, entonces no era ni era legal la CNT ni nadie, no era legal nadie, pero bueno. En aquellos tiempos era lógico que no te dieran ningún carnet, porque... Pero a partir de mayo del año 77 ya sí éramos legales. Y no te daban el carnet porque... Entré yo a mí. Porque la gente, los más antiguos, querían ver cómo era. Militabas, estaba en la asamblea, pues tenías voz, tenías voto, tenías todo, pero el hecho de darte carnet, para ellos era una cosa muy seria. Entonces a mí no me dieron el carnet hasta octubre del año 78. Dicho esto, ¿Cómo era la CNT antes del caso Escala? De aquel 15 de enero del año 78. Pues yo puedo hablar de lo que yo vi, que no puedo hablar de otras cosas. En Granada era un verdadero hervir de muchísima gente, de muchísimos colores, de muchísimas maneras de pensar, en fin, un hervir de muchísima gente. También suelo decir que para mí las asambleas que se hacían entonces de la CNT, para mí fueron algo donde yo aprendí pues todo. Aprendí a hablar, aprendí a decir las cosas con un poco de sentido común. Y eran asambleas, para el que no se los quiera querer también, eran asambleas que sabía cuándo se empezaba. Pero no sabía si iban a durar una hora o iban a durar 6 horas. Se acabarían en algún momento. Y eran asambleas, pues eso, donde se discutía de todo. No había ni cortapisa para que cada uno expusiera lo que pensaba, etcétera. En resumidas cuentas, era una CNT con muchísima gente. Yo no te sé decir exactamente los afiliados que tenía, yo porque no lo sé, y no quiero que nadie sepa los afiliados que tenía, porque éramos tantos que no sé, yo creo que nadie en aquellos años se paró a decir, bueno, pues somos 10.000, o somos 15.000, o somos 8.000. Yo sabía que éramos muchos, pero exactamente no sé cuánto. Y en nada era eso, era un verdadero hervor de muchísima gente, en un 99% gente joven. Uh-huh. También es verdad que los que estábamos allí, salvo algunas excepciones, pues era gente que no había estado nunca en ningún sitio, que se afiliaba o que iba a la CNT por aquello de que la CNT era el no te podías expresar lo que sentías, nadie te iba a cortar la palabra, en fin, era otro mundo, ¿no? Algunos jóvenes, yo me quiero contar entre ellos, porque ya llevábamos más tiempo, yo en concreto llevaba 3 años, pues algunos jóvenes sí, ya teníamos en la espalda un poquito más de eso. Habíamos estado hablando con mucha gente mayor, también con gente joven, y teníamos pues, un poquito más de, no sé cómo llamarlo, de experiencia, por darle algún nombre. Pero insisto, la mayoría era gente muy joven. Gente muy joven, pero el perfil era principalmente obrero. Había, vamos a ver, en el sindicato de construcción, que es el que yo más conozco, porque yo estaba allí, cerca de 3.000, yo siempre creí, bueno, a los 3.000 se llegó, hubo una época que no me acuerdo exactamente, pero yo creo que fue a finales del 77, que se pasó de los 3.000 afiliados. No te sé decir exactamente cuánto, porque si digo una cifra, lo miento. Pero sé que se pasó de los 3.000. Salvo en el sindicato de construcción, que evidentemente no voy a decir todo, porque tampoco me acuerdo, pero evidentemente la mayoría sí éramos gente que trabajadores. En los demás sindicatos, pues sobre todo en enseñanza, sí es verdad que había un montón de gente que estaba estudiando. Y luego gente que estaba estudiando y no estaba afiliada a ningún sindicato, sino que simplemente iban allí, a la asamblea, y participaban. Y decían lo que pensaban sobre los temas, pues también había otro montón. Eso me acuerdo que creaba muchos, creaba algunas alguna rencilla, por darle algún nombre, entre los trabajadores y los que no eran trabajadores. ¿Por qué? Pues porque los que sí éramos trabajadores, en cierta forma, nos sentíamos un poco... hablábamos con estudiantes que tenían otra visión de todo. Uh-huh. Otra visión del país, otra manera de ver las cosas. Y nosotros, que éramos trabajadores, pues hablábamos de lo que pasaba en nuestros tajos. Y eso creaba algunas veces una cierta riña, pero vamos, no era, tampoco era importante eso. En resumidas cuentas, lo que yo te quiero decir es que eso, que había muchísima gente, sobre todo gente joven, donde había una libertad absoluta para poder hablar lo que uno quisiera, y donde lo que yo añoro más de entonces, y de ahí que tenga que no quiero hablar mucho sobre aquello, porque me hace un poco de daño. Lo que yo más añoro de aquellos años era que nos creíamos que teníamos en nuestras manos cambiar absolutamente todo. Queríamos que éramos capaces de cambiar no solo ya el país, sino el mundo. Y que se podía hacer. Y que se podía hacer. Claro, eso... Con el paso del tiempo, conforme te haces mayor, ves que no, que aquello era un... Bueno, el caso es que a lo mejor había otros que también eran conscientes de eso y pusieron los medios para que las cosas no cambiaran, pero bueno. Posiblemente, no, que lo hubo. Y eso para mí es lo que yo más echo de menos, que éramos gente, aunque suene también muy mal y parezca mentira, el sindicato no cerraba. Hombre, cerraba por la noche, evidentemente, y por la noche, y algunas noches a la una de la mañana más, pero el sábado y el domingo no cerraba. El sábado y el domingo se hacían allí cosas. Y debate, y hablando. Y que lo que yo quería decir que es que éramos tan... No sé si llamarlo tan iluso, que nos creíamos eso, nos creíamos que podíamos cambiar absolutamente todo. Pero claro, como antes decíamos, llega el caso Escala y casi no, de la noche a la mañana, en mi caso fue así, de la noche a la mañana, porque yo sabía que se había convocado una manifestación en Barcelona contra los pactos de la Moncloa, pero no sabía más. Lo que sí, cuando puse la tele, yo entonces estaba, vivía con mis padres, cuando pusimos la tele, pues la primera noticia que sale es esa. Y claro, pues te queda claro, blanco. La primera noticia, ¿qué es lo primero que dicen los medios de comunicación? Pues me acuerdo perfectamente que fue la imagen sin voz, una imagen sin voz del caso Escala lleno de humo. La discoteca ardiendo. Del caso Escala, digo, de la discoteca sale ardiendo humo. Esa fue la imagen. Luego salió una voz diciendo que la manifestación convocada por la CNT, gente de la CNT había prendido fuego con cócteles, con bombas y no sé qué. Y que todo esto rodeado de gente alrededor de la Escala, de policía alrededor de la Escala, de gente llorando alrededor de la Escala, en fin, todo un montaje. Y claro, eso, te encuentras tú que no sabes nada. Y claro, pues yo, en concreto, mi primera impresión de aquello fue que eso había sido un montaje. No tenía ningún dato, evidentemente, no sabía nada. Pero la primera impresión fue eso. Yo digo, esto ha sido montaje de alguien. Tampoco sabía quién. No sabía si el Estado, la policía o quien fuera. Pero la primera impresión que me dio fue esa. ¿Cómo se...? Bueno, quiero antes de decir cómo se vivió el caso Escala aquí en Granada, quisiera decir otra cosa. Los infiltrados en la CNT, y yo hablo de Granada, compañeros también me contaban cosas, que eso no solamente era en Granada, sino que era en toda España. Pero yo hablo de lo que vivía por Granada. Antes de la Escala y después de la Escala también, pero antes de la Escala, un grupo de compañeros teníamos sospechas de dos personas, que puedo decir los nombres, pero no, tampoco viene al caso. De dos personas que estaban en el paro, o decían que estaban en el paro, que participaban en todas las asambleas, pero sospechosamente no hablaban nunca. Y aquello era, hablar era el más de lo más. O sea, que allí hablaba hasta tan más tonto. Pero, el hecho de que alguien no hablara precisamente era lo más, claro, sospechoso. Entonces, más raro. Había un grupo de jóvenes, estábamos un grupo de jóvenes que decíamos, bueno, y estos dos que no decían que estaban en el paro. Pero llevaban un cierto nivel. Qué sé, bebían cubatas, fumaban, creo que era Winston, si no recuerdo mal. Es decir, tenía un cierto nivel. Y empecemos a darle vuelta al coco. Hasta que un día decidimos seguirlo. Se fueron del local, un sábado creo que fue. Se fueron del local a eso de las, no sé, ponle a las 12 o la 1. La hora no me acuerdo. Se fueron del local y dos compañeros. Uno que aún vive, que está aquí, con el cual tengo cierta... Nos vemos cada cierto tiempo. Y yo decidimos seguirlo, sin que ellos se dieran cuenta, claro. Y decidimos seguirlo y vemos que entraban por lo que antes era el gobierno civil, por la puerta que hay detrás, que ahora se usa como la puerta de entrada. Sí, sí. Para temas administrativos. Antes no. Antes tenían que entrar por la puerta principal. La puerta de detrás estaba cerrada. Y lo vemos que entran por ahí. Que tocan y le abren y entran. Y ya fue, aquello ya fue. Coño, aquí hay algo, ¿no? Y lo vemos salir, pues, no te sé decir. 15 minutos después, no sé, 15, 20 minutos después. Vamos a salir los dos. Es que me río, con la mano en los bolsillos. No sé si llevan la mano en los bolsillos guardándose el dinero que le habían dado o no lo sé. Y los seguimos. Nos seguimos, vimos que entraron en un bar, nosotros no entremos porque ya se iban a dar cuenta. Total, que los mismos que entraron en un bar y se fueron y ya está, y nosotros ya nos fuimos. Pero la asamblea siguiente, que fue, no me acuerdo, pero ponle 5 días después, 4, 5, 6 o 6 días después, pues ellos dos fueron. Entonces... Este compañero y yo, que lo seguimos, más otros, nos pusimos de acuerdo. Nosotros le contemos esto, lo que habíamos visto, y nos pusimos de acuerdo para que esos dos tíos, no sé, o para ponerlos colorados en la asamblea, o para obligarlos a que hablaran o algo parecido. Y efectivamente, empecemos a decir que lo habíamos visto, que tal, que entraron, no sé qué, no sé cuánto. Ellos no decían nada. Y me acuerdo que un compañero de los viejos, que ya murió hace... Este hombre murió en el 79, creo. Uno de los pocos viejos con los que se podía hablar. Había bastante, pero ese era uno de esos bastantes. Porque esa otra, el resto de los llamados militantes antiguos no valían la pena absolutamente para nada. Pero sí había un grupito que era gente muy, muy, muy luchadora, que había estado muy implicada después de la guerra. Pues este hombre, este compañero, dice, a ver, si tenéis los nombres, tenéis que darlos. Entonces nos pusimos de pie y dijimos, este y este. Y efectivamente, se levantaron y se iban ahí. Otros dos compañeros, si no, la memoria no me falla, se pusieron en la puerta y dijeron, no, vosotros de aquí no salís. Dijeron que estaban infiltrados, no. Pero solamente en las preguntas y la forma de responder y cómo actuaban y lo nerviosos que estaban, pues sí, evidente. Estaba claro, ¿no? Con esto quiero decir que nosotros teníamos constancia de dos, pero se sabía que eran bastantes más. Esto para que nos hagamos una idea de cómo funcionaba esos años. Dicho esto, entramos en lo del caso Scala. Venga, vamos al caso Scala. Porque aquí, como recordamos, precisamente uno de los principales inculpados era un infiltrado que con el tiempo se demostró, etcétera, etcétera. Bien, pues yo puedo decir lo que antes decía. Yo me enteré del incendio por la tele. Yo sabía, como sabíamos todos, que en Barcelona se iba a hacer una manifestación, pero no sabíamos más. No sé si antes explicara, aunque yo es que cuando hablo de estas cosas doy muchos saltos, pero bueno, si fuera posible, me gustaría explicar que yo sí estuve en julio del año 77 en la jornada libertaria del Parque Güell. Sí, sí. Según La Vanguardia, el periódico de Barcelona, uno de los grandes periódicos que existía en Barcelona entonces, pues según la Vanguardia, en la jornada libertaria del Parque Güell, estuvimos alrededor de un millón de personas. No fue un millón de personas en el mismo día. Sí, sí. Sino contabilizando la semana, creo que duró. La gente que iba y venía. Sí, y... la semana que duró, pues aproximadamente un millón de personas. Yo estuve 3 días. ¿Cómo viví yo la jornada del Parque Güell? Teniendo en cuenta que yo era un chico de mi pueblo, pues para mí aquello era un mundo que ni en mis mejores sueños yo había pensado. Es decir, la libertad absoluta que se respiraba allí, yo no lo había pensado jamás. Hay un tal Pepe Roy o Pepe Ru, que era el que creó Ajo Blanco, la revista, que después dijo que había mucha gente que por primera vez folló allí, y efectivamente. Hasta yo, eso. Yo estoy totalmente seguro que hubo muchísima gente que allí su primer polvo, hablando en plata, fue allí. Quiero decir que con esto no solamente era eso, no solamente era la libertad. No solo se iba a tener relaciones sexuales. No solamente era la libertad absoluta en el que se desarrollaron las jornadas, sino lo que se hablaba allí. Que se hablaron cosas muy serias. Se hablaron cosas con mucho fundamento, con mucha... Es decir, para mí aquello fue una experiencia que no he vuelto a vivir jamás. A pesar de que he estado en otros actos, en otros mítines, pero como aquello nunca. Con esto quiero decir que tanto a nivel de a nivel de Granada como a nivel de a nivel español, dentro de la CNT había toda una amalgama de gente. Hablo de estos años, porque luego después fue otra cosa, donde a pesar de tener diferentes posturas, diferentes formas de ver la situación, diferentes formas de entender cómo se tenían que hacer las cosas, a pesar de eso, todo el mundo se respetaba y todo el mundo escuchaba a la gente. Luego después aquello dio un cambio, pero bueno. Sí, pero cada uno cuando le correspondía hablar, los demás estaban atentos escuchando lo que se decía. Efectivamente. Y entonces para mí eso era algo que yo no había vivido nunca. Yo en Granada lleva ya tres años y medio, una cosa así, en la CNT. Ya que ya más o menos sabía por dónde andaba el tema, ¿no? Pero aquello fue, para mí fue una explosión de eso, pues de libertad, de gente sana, de gente joven, sobre todo gente joven, porque allí en el parque igual a lo mejor había alguna persona mayor. Yo por lo menos no vi gente mayor. Habría, supongo yo. Pero sobre todo gente joven. Con esto quiero decir que la CNT estaba tomando tal importancia dentro del país y tenía y se estaba desarrollando con tanta fuerza que, claro, al Estado y a los partidos políticos de entonces, que son los mismos de hoy, y a los sindicatos de entonces, que también son los mismos de hoy, a aquellos les daban miedo. Les daban miedo porque estaban viendo que una organización que tenía una historia detrás, pero una organización que después de la dictadura resurgía como estaba resurgiendo la CNT, sabían que no se podría controlar nunca. Y tenía miedo. De hecho, el ministro de Interior de aquella época, Rodolfo Martín Villa, hoy un señor cobrante de empresas de energía eléctrica, pues decía que le tenía más miedo a los anarquistas que a la ETA en esa misma época. Cuando poco antes, muy poquito antes, Carrero Blanco había, pocos años antes, había volado y todo eso. Pues a pesar de eso, este hombre decía que le tenía más miedo a la CNT que a ETA. O sea que eso que estás diciendo de ese volumen de gente dispuestos a cambiar el mundo, también los veían los que no querían que cambiara nada. O sea que... Dicho esto, vamos a meternos en el caso Scala. ¿Cómo se vivió el caso Scala aquí en Granada? Pues aquí en Granada... empecemos a darnos cuenta de lo que estaba pasando cuando al día siguiente nos reunimos en el local y ya empezamos a notar, y lo que digo no es ninguna tontería, aunque haya gente que lo piense, pero ya empezamos a notar que si el día anterior o los dos días anteriores en aquella asamblea habría, pongamos, 100 personas, al día siguiente del caso Scala había menos. No sé decir cuántos, pero menos. Aquella idea no dio que pensar. Pero bueno, seguimos. ¿Cómo se vivió en Granada? Pues se vivió con una falta de información total. Eso hay que decirlo. Y el que diga lo contrario no dice la verdad. Porque en Granada nos llegaban noticias de todas partes. Noticias por la vía de la CNT, por la vía orgánica, y por la vía que no era orgánica, aquello era llamadas telefónicas, cartas, telegramas, menos fax y correo electrónico, porque no había el resto de todo. Pues que habían tío, que no sé qué, que estábamos, que no sé cuánto, que tal. Pero información veraz no teníamos ninguna. Todo esto... en un momento en que la gente, a la gente la estaba machacando diariamente, al mediodía y por la noche, por la tele, diciéndole que los anarquistas habían metido fuego a una discoteca, que habían muerto cuatro trabajadores. No decían que esos cuatro trabajadores estaban en la CNT. Pero eso era un machaqueo total. Sí, sí, sí. Al mediodía y por la noche. Y claro, la gente empezó a decir, bueno, ¿será verdad? Cuando lo está viendo la televisión, será verdad. Y nosotros estábamos, digamos que estábamos entre la espada y la pared. No teníamos información. La información, más o menos por vía orgánica, que tampoco era una información, digamos, veraz, sino era una mezcla de suposiciones con algo real, pero no era una cosa seria, no era. Nosotros sin información, pues teníamos que capear aquello como... Sí, porque la gente venía y preguntaba también, supongo. La gente venía a la asamblea, y no a la asamblea, sino iba allí mucha gente, en grupito o solitario o como fuera. Y bueno, pero esto que habéis matado a gente. Y voy a hablar de mi caso concreto. Y me consta que el mío le pasó a un montón de gente más. Yo tenía que inventarme cosas. Y no me... Había que dar alguna contestación. No me da ni me da vergüenza decirlo. Yo tenía que inventarme cosas. ¿Por qué? Porque decía, oye, a esta gente que viene habrá que contarles algo. Porque si te callas, dices, oye, pues si este no dice nada, será verdad, ¿no? Claro. Y yo tenía que inventarme cosas. Digamos que los más conscientes de entonces, los jóvenes, los más conscientes de entonces, teníamos todos claro una cosa. Eso lo teníamos clarísimo. Que había sido un montaje. Eso lo teníamos claro. Ahora, ¿quién había organizado aquello? ¿Por qué? ¿Y de qué manera? Que era un montaje. Nunca. Nunca. Entonces no teníamos ni idea. Teníamos claro que era un montaje. Nada más. Pero a partir de ahí, en mi caso concreto y en los de los demás, teníamos que inventarnos cosas. Porque como no sabíamos nada, pues teníamos que inventarnos cosas. Y así fuimos capeando el temporal hasta más o menos 6-7 días después del incendio, que ya la televisión no hablaba tanto, de vez en cuando, pero ya no hablaba tanto. Y entonces fue cuando por vía orgánica sí nos llegaban informaciones, repito lo de antes, informaciones con una cierta, con unos ciertos visos de seriedad, pero también mezclado con teorías extrañas. Mientras tanto, en esos días, lo que sí es verdad es que de esos miles miles, porque eran miles, no sé, 4 o 5 mil personas, 6 mil personas, las que fueran. Lo que sí es verdad es que no, o sea, nadie iba allí al sindicato a decir que me borré. Nadie iba. Pero claro, si convocaba asamblea y 2 semanas antes iba la gente, 2 semanas después no va la gente, 3 semanas después va menos, y 1 mes después va menos, y la gente ya no va con dinero para pagar su cuota, eso significa que se han ido. O sea, nadie decía que me borre. A lo mejor alguno hubo que dijo que me borre, pero era lo más normal era no ir y no pagar. Se deja de pagar, se deja de ir, se acabó. Entonces, de eso, pues hubo una desventaja absoluta. Claro, eso no nos pilló. Pues que nos pilló a todos un poco a contramano. Era una mezcla de decir, pero ¿qué hemos hecho? ¿Habremos hecho algo mal? Incluso había gente, entre los que yo también estaba, que en nuestro interior decíamos, coño, ¿será verdad? ¿Será verdad que un grupo de 7 u 8 locos de estos han hecho esto? Hasta eso. Lo cierto y verdad es que después, pues la gente se fue. Y pasado un tiempo, que no te sé decir exactamente el tiempo, pero ponle 2, 3 meses, nos empecemos a encontrar solos. Podemos encontrarnos solos. Ya se convoca una asamblea, pero íbamos 5, 6, 10. Al cabo de los 2, 3 meses. 2, 3 meses. Hay 5 o 6 personas a la asamblea. 10. O 10. Depende. Tampoco era una cosa fija, ¿no? Y pasaba más tiempo y el desinterés por la CNT fue a más. Eso que 4 meses antes o 5 meses antes era un fervor de gente, en 4, 5, 6 meses se fue todo a la mierda, hablando en plata. Todo se fue a la mierda. Junto a esto hay que decir una cosa, que si te interesa, podríamos hacer o podría hacer otro programa. Junto a esto, los grupos que ya existían dentro de la CNT, pero que eran formas de pensar distintas, pero jamás hubo ni enfrentamiento ni nada de eso. Eran maneras de pensar, pero nos llevamos todos bien, nos respetábamos y no nunca se llegó a nada más. Pero pasado el caso Escala, meses después, esos grupos, en concreto 3 grupos, pues salieron. O sea, ya no era que no estoy de acuerdo contigo. Ya era que tú mientes. Ya era que tú formas parte de un grupo que se llama no sé qué. Tú estás contra no sé cuánto. Y yo te digo que tú eres no sé qué. O sea, 3 grupos muy concretos. ¿Tenían nombre esos grupos? No, jamás tuvieron nombre. Después sí, después ya pasado el quinto congreso en Madrid, y dos meses antes del quinto congreso, ya sí le pusieron nombre, porque como todo hay que poner un nombre, pues ya sí tenían nombre. Sobre todo después del quinto congreso en Madrid, ya sí empezaron a tener nombre. Pero entonces no, eran, bueno, pues se decía de todo. Pues estos son los seguidores de Durruti, o estos son los de la Monseni, o estos son los de no sé qué. O sea, grupos que eran distintos, que ya empezaban a ser distintos, con posturas distintas, con planteamientos distintos, pero que no tenían nombre. Todo eso surge después del caso Cala. Pero esto quiere decir que si ya el caso Cala hizo daño, sí. Los que queremos, entre nosotros ya no, nos empezábamos a llevar mal. Y terminó dividiendo bastante más. Todo esto dio, se llegó el quinto congreso de la CNT, el primero después de la guerra, que fue en Madrid en el año 78, si no me la memoria no me falla, en la casa de campo, donde allí ya, efectivamente, allí ya las posturas ya estaban claras. No había más. Las posturas estaban muy claras. Y se llegaron a cosas que para mí fueron absolutamente lamentables. Sí, pero bueno, eso quizás es, como tú has dicho antes, en el fondo quizás es parte de las consecuencias, ¿no? Pero que quizás es como un tema para otro programa. Como tema para otro programa. Pues no sé si sobre esas consecuencias de esa especie de hecatombe que ocurrió en Granada, y que supongo que Granada fue ejemplo, un ejemplo más dentro de lo que ocurrió a nivel de todo el Estado, porque si había ese número de afiliados antes en Granada, puede que variara según las ciudades, pero básicamente, número arriba, número abajo, la proporción de gente creyendo que podía cambiar el mundo y que querían cambiarlo, pues supongo que según las ciudades más o menos habría proporciones similares. Pero claro, recordemos que había otra gente que también creía que estos quieren cambiar el mundo y que estaban poniendo los medios para que no cambiara nada, ¿eh? Entonces, pues no sé si quieres comentar algo más sobre todo esto y al margen de que algún día hablemos del quinto congreso. Sí, sobre el que habría mucho que hablar. A mí, por suerte o por desgracia, yo creo que es más por desgracia, algún sindicato propuso que los delegados, el delegado en este caso, que era yo, del sindicato de la construcción de Granada, formara parte de la comisión de estatuto. Yo puedo decir lo que pasó en la comisión de estatuto. Tú estuviste en la comisión de estatuto del 15 de congreso. Literalmente, cuando nos nombraron y aceptemos, nos encerraron en un salón. No era pequeño, pero era un salón. Y cerraron la puerta. Eso no es. Eso pasó tal cual. Lo metieron allí y dijeron, cuando hayáis terminado, avisáis. Pasó tal cual. ¿Por qué? Porque se suponía que los que estábamos allí teníamos que estar aislados del mundo. Porque en nuestra cabeza o en nuestras manos estaba el cambiar no sé qué cosa, porque nosotros en la comisión lo único que hicimos fue leer todos los acuerdos de los sindicatos y sobre esos acuerdos decir, bueno, pues la mayoría dicen esto y un tanto por ciento dice esto y un tanto por ciento dice aquello. Pero bueno, por aquello de no estar contaminados por nada, nos encerraron. O encerraron. Y estuvimos, bueno, y estuvimos encerrados 3 días. No, cuando digo encerrados, digo encerrados, ¿eh? Nos traían para comer, nos traían para beber, pero allí. Ese es el quinto congreso que yo viví. Claro. Terminó aquello y ya sí, nos dejaron salir y ya, bueno. Quisiera decir una cosa que no lo he dicho. En 1977, creo que fue antes del primero de mayo, en Granada se hizo un meeting en el antiguo estadio del Sánchez Herrera, del Zaidín, que ya no está, lo tiraron, donde vino Federica Monzeni, Gómez Casa y Enrique Marcos, y se hizo un meeting donde el estadio, yo no te sé decir cuántas personas cabían en el estadio, pero lo que sí te sé decir es que el estadio estaba lleno, las gradas estaban llenas, sí. Y el campo de juego estaba lleno. El periódico Ideal, me acuerdo que dijo que 10.000 personas. Me acuerdo que, bueno, el día anterior le hizo una entrevista a Federica Monzeni, porque claro, eso de entrevistar a una ministra de la República tenía mucho empaque, ¿no? Empaque, ¿no? Y el día anterior fueron al local de la CNT, que ya estaba en la calle Molino, número 64, creo. Número 64. Fueron el periódico Ideal y la tele, que entonces era Telesur, creo. Y le hicieron una entrevista. Salió el mismo día del meeting la entrevista. Y lo que sí recuerdo es que el estadio estaba lleno. La grada y el campo de fútbol. una anécdota. Allí fue donde yo oí por primera vez a un señor joven que se llama Carlos Cano. No lo había oído nunca. ¿Qué estuvo cantando? Es que entonces, después de los mítines, se hacía una fiesta, cantaban y demás. Y hubo un señor cantando allí que se llamaba Carlos Cano. Y yo oí por primera vez a un señor que se llamaba Carlos Cano. Por cierto, no le hacía caso a nadie. Él estaba en el estrado cantando con su guitarra. Y la gente andando por allí y no lo hacía que no alcanzaba. Claro, ¿eso fue qué año has dicho? El 77. El 77. El mes no me acuerdo, creo que fue en mayo. No obstante, yo tenía recortes de todo eso, pero con tantas mudanzas ya no sé ni si... Bueno, pues... Bueno, pues muchas gracias por habernos hecho este resumen de un poco cómo era el movimiento anarquista, la CNT, antes, y quizás un buen ejemplo ese mitin fiesta que era como se hacían en esa época del 77 en Granada, ese saber el volumen de miles de militantes que tenía la CNT. Y cómo después de esto, que históricamente ya se ha demostrado que fue un montaje por parte de las autoridades del poder, del caso Scala, lo que ocurrió después. Y cómo, pues bueno, parte de esto es quizás todavía dentro de la CNT y del movimiento anarquista o anarcosindicalista, pues se sigue sufriendo esa situación. Hace 2 o 3 años el ministro del Interior empezó a hablar de terrorismo anarquista, terrorismo anarquista, terrorismo anarquista, y ya hemos visto estos años pasados cómo ha habido repetidas detenciones de gente y registros, precisamente queriendo rememorar esa guerra sucia por parte del Estado. Pues muchas gracias por habernos traído todo esto y quedamos emplazados otra vez para hablar del 5º congreso, quizás. Repito que yo lo que puedo hablar es de la ponencia, y que duró 3 días, bueno, que nos encerraron 3 días. Y después de los 3 días, porque el congreso, si no me equivoco, duró 5 días. Porque entonces los congresos de la CNT, a diferencia de ahora, que se pone fecha de inicio y fecha de término, entonces se ponía fecha de inicio. Y no se sabía cuándo se acababan tampoco. Y no sabía si iba a durar un día o iba a durar 6 días. Aquel, si no me acuerdo mal, duró 5 días. ¿Y 3 estuviste encerrado? Los 3 primeros. Estuvimos encerrados. Entre ellos, entre los conocidos, para alguno que escuche esto a lo mejor le suena, entre ellos estaba, entre los que estábamos allí, estaba Pepe Bondía, que a alguno le sonará, que no sé si 2 años después fue secretario general, sí, en el Congreso de Madrid también, creo que bueno, pues muchas gracias, y en el próximo programa hemos quedado con Fran, no sabemos si Pepe Cueva vendrá también, precisamente para terminar de cerrar estos 4 programas que hemos hecho queriendo esclarecer y ver desde distintas perspectivas qué fue el caso Scala aquel 15 de enero de 1978 y qué consecuencias trajo. Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es engañar a la gente. Y bueno, después de esta entrevista y de esta animada canción, os queremos emplazar al próximo programa en el cual con Fran repasaremos el resto de información que tenemos sobre todo esto, porque como veis, no estamos hablando solo del incendio de una discoteca, estamos hablando de un macromontaje preparado por un Estado, apoyado por varios otros y dirigido principalmente contra el capital para conseguir que ese Estado o ese pueblo de la península ibérica que se llama España y que en esos momentos pensaban un buen porcentaje de la población que podían cambiar el mundo, sin que ellos quisieran, hiciera que el mundo los cambiara a ellos. Y todo esto lo contamos desde una pequeña radio, Radio Almaina, la radio libre de Granada, que también, desde su perspectiva, quiere cambiar el mundo. Y bueno, como os hemos dicho en algunas ocasiones, vosotros podéis colaborar en ese cambiar el mundo también desde Radio Almaina. Si entráis en su página web y veis cómo podéis, a partir de 2 euros al mes, colaborar en el mantenimiento de este proyecto, nos permitirá seguir dando pasos para cambiar ese mundo que no se pudo en el 78, pero no sabemos si en próximas décadas se podrá conseguir. Os esperamos para el próximo programa y esperamos que los temas que hemos traído sean de vuestro interés. Salud y anarquía. Hicieron tantas cosas, deben ser dueños de todas las cosas, y los que hacen el pan deben comer y deben tener luz los de la mina. Basta ya de encadenados grises, basta de pálidos desaparecidos, ni un hombre más que pase sin que reine, ni una sola mujer sin su diadema. Para todas las manos, guantes de oro, frutas de sol, a todos los oscuros. Yo conocí a aquel hombre, y cuando pude, cuando ya tuve ojos en la cara, cuando ya tuve la voz en la boca, lo busqué entre las tumbas y le dije, apretándole un brazo que aún no era polvo, todos se irán, tú quedarás viviente. Tú encendiste la vida, tú hiciste lo que es tuyo, por eso nadie se moleste cuando parece que estoy solo y no estoy con nadie y hablo para todos. Alguien me está escuchando y no lo saben, pero aquellos que canto y que lo saben, siguen naciendo y llenarán el mundo.